grandeza es más allá de lo que podrá captar una mente mortal. Y cuando estoy cerca de ti, me pongo a pensar que estoy ante el Creador, el Santo Dios. Yo soy un pecador, me humillo y te adoro, Señor. Te exalto, Rey y Salvador. Al adorarte encuentro mi lugar, mi vida quiero entregar a ti como ofrenda de amor. Tu presencia y tu amor son para el hombre lo mejor que pudiera desear. Y al pensar que por gracia a ti me puedo acercar, gratitud llena mi corazón, me entrego a ti en adoración, me humillo y te adoro, Señor. Te exalto, Rey y Salvador, y al adorarte encuentro mi lugar, mi vida quiero entregar a ti como ofrenda de amor. Que te amo, te amo, Dios. Me postro ante ti. Yeah. Eres digno. Yeah.